dicen. Se sabe que el que carga con piedras, difícil que se pueda mover. Hazla rodar los caminos de tierra, son lo mejor que tendrán. Cada cual pisa como quiera, pero por más que quieras, difícil es llegar. No existe ciencia, mucho puede pesar. Quisieras que por fin tu ave la tormenta pudiera cruzar. Quisieras ver el sol mañana, pero esas sombras siguen detrás. Echa a volar los caminos del viento, son lo mejor que tendrás. Solo tus alas precisan el intento, pero por más que quieras, difícil es llegar. No existe ciencia, mucho puede pesar. Llega.